continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, vuelvo contigo. Bien, Jorge, te cuento que a esta hora ya con solcito, disfrutable solcito a esta hora, nos hemos venido hasta la Casa Nueva, así lo voy a denominar yo, hasta la Casa Nueva de Vida Digna, esta ONG en formación, a ver si Alejandra después nos corrige. Es alejandrina, para nosotros es Alejandra, o Ale siempre, Ale Viera, quien tanto queremos y conocemos, y seguramente la audiencia también, por ser esta mujer fuerte, esta mujer tan de tanto valor, que bueno, que ayuda a la gente y que hoy día ha logrado generar esta situación que vamos a contar en este momento. De su casa, donde ha trabajado en varias, desde hace un buen tiempo, creo que desde el año 21, Alejandra me corregirá, desde el 2021, cuando hemos estado haciendo el seguimiento con gente con diferentes problemáticas, gente en situación de calle, gente que está complicada en la vida y que ha logrado acercarse a Alejandra y cambiar, hacer un cambio, y me encanta ver el proceso y haberlo visto, mejor dicho, el proceso. Y hoy estar en este local, hace algunos días decíamos, bueno, hay que pagarlo, el alquiler hay que pagarlo, así que bueno, por eso estamos aquí, primero para inaugurar este lugar que está dando sus primeros pasos. Ale, gracias primero por recibirnos como siempre y felicitaciones, realmente felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre y nada, que felicitar, ¿no? Digo, esto se hace de corazón y es por la gente, ¿no? Es la idea, es dar esperanza a muchos que a veces la han perdido. Digo, yo le contaba a Cari ahora, le decía, teníamos un muchacho acá al lado, que duerme afuera ahí por su adicción, y ya empezó a buscar tratamiento, está yendo a grupos de adicciones, durante el día se mantiene acá en la asociación, y bueno, y encontró como su esperanza, ¿no? Como que no encontraba una salida, y dice, yo quiero estar con ustedes y quiero ir por ese camino, y la verdad que eso es lo que hacemos, ¿no? Ayudar al que no, hay que hoy por hoy no encuentra una tablita de salvación. Ale, vamos a contarle a la audiencia, porque se renueva y siempre es importante que se sepa de qué estamos hablando. Esta ONG que surge, bueno, a raíz de situaciones que se dieron casi en plena pandemia, diría yo, sí. y en plena pandemia, y que bueno, hoy luego derivan en que tú dispongas de tu casa, de un espacio allí en tu casa para que puedan trabajar, para que puedan, bueno, como vemos en este momento, la audiencia no lo ve, pero hemos hecho muchas imágenes siempre de estas estos almohadones, soportes para celulares, en fin, varias cosas que van elaborando, choricitos, delantales, choricitos para puertas, las materas las vendieron todo, bueno, me encanta. Pero bueno, has logrado que esta gente se nuclee en un espacio y salgan para adelante. Contale cómo ha sido el proceso, recordale a toda la audiencia. Sí, el proceso ha sido algo muy bueno, digo, porque la idea es potenciarnos, ¿no? A que cada individuo salga adelante, ¿no? Que tenga las herramientas para decir, bueno, yo puedo salir adelante, puedo salir de ese contexto y puedo cambiar de vida, porque a veces, muchas veces la gente no encuentra ese lugar, digo, algo tan simple como bañarse, lavar la ropa, que no lo encuentran en ningún lugar, digo, ahora tenemos el lugar donde se pueden venir a bañar, donde pueden lavar la ropa, donde pueden pasar todo el día, si está lindo, si llueve, y tener perspectiva de salir adelante, ¿no? Digo, con lo que hacemos acá, con lo que elaboramos, es también darle un encometido a cada uno de ellos, el que le guste hacer algo, viene y sale adelante. Ir marcando y acompañando también, porque es un proceso largo, ¿no? El camino para sacarlos adelante es un proceso largo, es un proceso en el cual no podemos bajar los brazos y siempre estamos atrás de ellos luchándola, pero digo, la gente encuentra, digo, ellos tienen las ganas y el anhelo de salir adelante y se reincorporan nuevamente, empiezan a trabajar, empiezan a tratar su adicción, y bueno, y esa es la idea, ¿no? Que les ayuda que muchas veces no existe. Ale, puntualmente los que están participando hoy, ¿son personas todas en situación de calle o hay otros contextos? Y tenemos personas en situación de calle y tenemos personas que están al borde de la situación de calle, ¿no? Que no, que por ciertas circunstancias han perdido su trabajo y no encuentran o empleo nuevamente, no tienen un lugar donde habitar, y bueno, ahí estamos abiertos a todos, digo, a toda la persona que tenga una necesidad, tratar de darles una mano, a ver por dónde ir y ayudarlos a darles esa esperanza, porque yo digo, para mí es esperanza, porque digo, la gente viene desmotivada y sin encontrar herramientas, y bueno, acá tratamos de que esas herramientas estén para que ellos puedan. Es importante aclararle a la audiencia de que esto no es un refugio ni pretende serlo. No es un refugio, no. Es un lugar como de contención, ¿no? Para que ellos puedan venir todo el día. Acá, por ejemplo, nos juntamos, cocinamos, vamos creando hábitos que se van perdiendo muchas veces por estar en la calle, ¿no? El de estar limpios, el de compartir con otras personas, el ser tolerante, el aprender a pararse del lado del otro también, ¿no? Digo, porque también, digo, vamos, como estamos en situaciones límites a veces, también vamos perdiendo todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la idea es eso, ir preparándolos nuevamente para que vayan insertándose nuevamente en la sociedad. Sabemos que están trabajando en la personería jurídica, pero es importante saber también si hay posibilidades de que haya un equipo multidisciplinario que acompañe esta gestión de ustedes. Sí, por el momento no tenemos nada. Por el momento somos personas con un mismo cometido, el cometido de ayudar. Y bueno, por ahora no tenemos técnicos, no tenemos nada, porque para eso se necesita dinero y no lo tenemos, no contamos con apoyo por ahora de ningún lado, solamente de lo que hacemos a pulmón. ¿Cómo lograron acceder a este local? Y a este local, mira, logramos, lo miré durante mucho tiempo, lo vi vacío y nosotros con él y la otra muchacha que ha sido la que ha estado firme siempre ahí al lado mío, siempre dijimos, ese lugar va a ser nuestro porque le vimos un potencial enorme. Y bueno, un día me comuniqué con el dueño y pedía cierta plata y no podíamos llegar a esa plata, digo, no es mucho, no llegamos. Y bueno, pasaron unos meses, lo llamo nuevamente, y me dice, bueno, de 20.000 pesos te lo dejo. Y digo, bueno, vamos a lanzarnos él y después veremos cómo lo pagamos, cómo lo hacemos, pero, y bueno, y yo justo iba a vender una sobadora que tenía y unas cosas que tenía en casa, digo, hago para el depósito del alquiler, y se lo comento a una conocida, digo, mira, puse la sobadora a la venta y voy a vender otras cosas, dice, no vendas tus cosas, dice, yo te voy a dar el dinero, dice, para que hagas el depósito y pagues el primer mes del alquiler y después tú ves cómo soluciona lo otro, y bueno, y apareció esa generosa donante que es anónima, porque ella me dice, yo soy anónima, no quiero que me nombre, pero digo, es una persona con un corazón enorme que nos dio ese empuje que no teníamos ese dinero. ¿Y cómo se sigue para financiar el resto? Y la idea es poder hacer socios colaboradores con una cuota desde 250 pesos, digo que para muchos será una Coca-Cola, pero digo para nosotros es un montón, porque ya cuando podamos contar con cierta cantidad de socios, pagando, que podamos llegar a pagar el alquiler, ya es un montón, y bueno, y después hacemos tortas fritas, hacemos alguna cosa siempre para tratar de juntar algún peso para ir solventando esto. De lo que tienen aquí en exposición, de los choricitos para puerta, de los almohadones, de los soportes para celulares, de también bidones con productos de limpieza, ¿de eso han logrado que la gente entienda que está a la venta y que pueden adquirirlo? Sí, ahora como nos mudamos para acá, yo lo vendía mucho con conocidos y eso, por WhatsApp o por Instagram o algo, lo vendíamos a conocidos, pero está. La idea es que los productos que elaboramos, por ejemplo, los almohadones, los choricitos de puerta, los portacelulares, eso es para la gente, porque yo quiero que el trabajo de la gente sea para la gente y no para nosotros, no para un beneficio, digo, es que para la gente, ellos decidan lo que quieren hacer, si quieren comprar comida, comprar su desodorante, su tabaco, que ellos vayan teniendo cierto dinero para poder ir manejándose, ¿no? Para cosas indispensables que necesitan. ¿Y cómo se compra el material para elaborar? ¿Desde dónde salen los fondos? Bueno, el material también fueron donaciones. La madera nos donaron telas. Las telas de los almohadones son recicladas, son todas telas que nos van donando y nosotros las vamos acondicionando y haciendo los almohadones. Y los rellenos de los choricitos de puerta son almohadas viejas que las desarmamos y rellenamos los choricitos. Digo, las vamos ingeniando, digo, pero donaciones de la sociedad mismo, de la gente que confía en lo que hacemos y nos dona los productos. Ay, Jorge. Bueno, te toca ir a ti. Buen día. Buen día, Jorge. Te escuchaba primero con el entusiasmo que cuentas todo esto, ¿no? Realmente dejas la vida cada día tratando de ayudar a esta gente, pero también pensaba, ¿y cómo es la vida de esta gente cuando no está ahí, en las horas del día que no están ahí? Sí, bueno, hay mucha gente que viene durante el día, los que van a refugio se van a refugio, y por lo general la gente que viene es gente que ya está en una perspectiva de algo, ¿no? De salir adelante. Entonces, yo le contaba a Karina que acá al lado teníamos un muchacho que estaba durmiendo ahí al lado bajo unos cartones y empezó a conversar con nosotros porque se le arrimó un café, se empezó a hablar con él y él empezó a ir a un programa de adicciones y se está yendo a un refugio y bueno. La idea nuestra es en algún momento también tenemos lugar para hacer unos dormitorios, poder alojar a personas que estén en un proceso ya, que estén para empezar a trabajar, que estén en un tratamiento de adicciones. Es como ser un medio camino para apoyar a esa gente que también sale de un tratamiento de adicciones y no hay contención, no hay a dónde ir, no hay lugar en un refugio, no tiene a dónde ir. Y bueno, trabajar desde ese lado con un plazo máximo de 6 meses para que se vaya a alquilar y obtenga su autosolvencia, ¿no? ¿Logras la constancia, la permanencia de ellos todos los días? Sí. El que viene y ya viene con una perspectiva. ¿Cuáles son las reglas de juego cuando llegan ahí? ¿Qué le dices? Y las reglas acá es el respeto, la tolerancia, la empatía hacia el otro, ¿no? Y bueno, y el tener una meta, ¿no? Querer llegar a algún lugar, no venir, por ejemplo, chiquilines, si bien estamos abiertos a recibir, porque acá también recibimos a la gente que está en situación de calle, se puede venir a bañar, a lavar su ropa, por más que esté en un consumo problemático, lo que sea, se lo recibe igual. Pero el que viene a permanecer durante todo el día es buscarle la vuelta para estar haciendo algo, para salir de ese ocio que, digo, mantener la mente ocupada nos cambia la vida. Y entonces le vamos buscando la vuelta para que empiecen a realmente hacer algo y sí, funciona, funciona con la gente. Gracias por esta charla y felicitaciones para ustedes. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Bien, el agradecimiento a Alejandra y la admiración realmente por todo este trabajo que realiza. Y bueno, vamos a estar acompañando el proceso. Es importante, Jorge, para cerrar, recordarle a la audiencia que quienes estén interesados en colaborar, ya sea económicamente o con lo que tengan a mano, una silla, un plato, una taza, lo que sea. Todo necesitamos, sí, necesitamos madera, necesitamos puerta, camas, colchones, porque también a ese medio camino tenemos que armar, ¿no? Porque queremos armar dormitorio de 2 personas para que sea un lugar ameno y digno para las personas, ¿no? Y bueno, y necesitamos todo, desde toalla, jabón, a todo para empezar a formar eso. ¿Lo van a hacer llegar aquí a ese lugar o tienen algún número de contacto? Sí, lo pueden hacer llegar aquí, que estamos en Camino de los Gauchos y Manuel Meléndez. Y si no, pueden a través del 096-003-582. Reiteramos el número. 096-003-582. De todas maneras queda en la producción, así que quienes estén interesados se pueden comunicar con nosotros. Cerramos, Jorge, volvemos en un rato. Dale, gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta.